así me puse a empacar. Tomé unos cuantos tragos de vino con limón para olvidar el momento y tener más valor. Paré, compré un taxi que venía por ahí. Estaba muy loco, no sabía dónde ir. Le dije decidido que me lleve a Guillón y me dijo que me quede, que su destino es mejor. Me vuelve a sudeste, me vuelve a sudeste, me vuelve a sudeste. Si me piso un camión, se fue con un peruano que es un Guns N' Roses, que viene a medianoche y le hace creer que se va a casar con ella si se entrega otra vez. Eso me deprime y me quiero ir, y a los 27 me sacará de aquí. Le dije al gordito que me lleve a Morón y me dijo que me quede, que su destino es mejor.